Rosa es una hermosa mariposa que un día se embarró. Oh, oh. Se puso a jugar en el jardín con su amigo el caracol y el sapito bailarín. El sapito bailarín y el caracol chapo, chapo, chapotearon sin parar. Rosa, mi amiga la mariposa, abrió sus coloridas alas y quedó toda embarrada. Lava, Rosa, lava con jabón esas coloridas alas que quedaron embarradas. Lava, Rosa, lava con jabón. Lava, Rosa, tus alas de mariposa. Luego de lavar y lavar, Rosa se miró al espejo y se asombró. Oh, oh. Sus hermosas alas de colores estaban toditas, todas llenas de blanco jabón. Blanca Rosa estaba preocupada, sus alitas no tenían más color. Solo mucha espuma, espuma blanca. Blanca Rosa continuó lavándose con jabón. Lava, Rosa, lava con jabón esas coloridas alas que quedaron embarradas. Lava, Rosa, lava con jabón. Lava, Rosa, lava, Rosa, tus alas de mariposa. Al final del día, Blanca Rosa con mucha agua se enjuagó. Oh, oh. De poco a poquito cada color en sus alitas despacito apareció. Rosa estaba tan feliz de ver todos sus colores regresar. Llamó al sapito y al caracol y juntos comenzaron a cantar.